no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. No, no, no, su amor te sustentará. Él no fallará. El temor, Él no fallará, con su mano de amor, Él te sostendrá. Él no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, Él no fallará. Con su mano de amor, Él te sostendrá. Confían en que Él no falla. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Con sus palmas. Su amor te sustenta. confiar en el Señor. No te dejará, su amor te sustentará, Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, Él no fallará, con su mano de amor, Él te sostendrá. Aleluya. Tenemos un Dios grande que no falla. ¿Cuántos dicen amén? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Si usted cree que el Señor es digno, levante ese aplauso bien fuerte con todo su corazón. Al Dios de los dioses, al Señor de los señores, aquel ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Señor. Su sangre nos ha permitido hoy tomar parte de la novia, esa novia que muy pronto contraerá nupcias con el amado de las naciones. Ese amor nos hace buscarle, nos hace acercarnos a Él y nos hace decirle cuántas cosas grandes Él hace por nosotros. Antes éramos enemigos, hoy le amamos más que a nuestra propia vida. Hoy le amamos más que a nosotros mismos y anhelamos verte. Anhelamos verte, Señor, y darte las gracias por todo lo que tú haces. Queremos alcanzar la estatura de Jesús. Queremos amar al que nos amó primero con todo nuestro ser.